Jueves 27 de junio. Reconciliación en los últimos días. En cierto sentido, como adventistas, nos imaginamos en el papel de Juan el Bautista. El precursor de la reforma y el arrepentimiento intentó preparar el camino para la primera venida de Jesús. Nosotros como movimiento consideramos que hacemos lo mismo respecto de la segunda venida. Lee Lucas 1:17 con oración. ¿Cómo captan nuestro mensaje estas palabras? El Padre Celestial ha vuelto el corazón de sus hijos hacia sí y ha vuelto el corazón de sus hijos entre sí mediante la cruz de Cristo. El mensaje de Elías ruega a las familias que crean en esta noticia increíble. Segunda de Corintios 5:18-21 y comparar con Efesios 2:11-18. Y que sean llenas de la gracia a medida que el Espíritu de Dios produzca una cosecha de amor en ellas. El mundo necesita desesperadamente una demostración de cuidado abnegado, compromiso duradero y devoción inquebrantable a Dios. Por la gracia de Dios, las familias cristianas pueden ofrecer esa demostración. No obstante, debemos recordar que el mensaje que tenemos para el mundo también es para nosotros. Hasta que los principios del Evangelio, de la unidad y del amor y de la abnegación no se manifiesten entre nosotros, especialmente en nuestra familia, no podremos compartir este mensaje con los demás. No alcanza con todos los sermones elocuentes ni todas las presentaciones lógicas y bíblicas. El mundo necesita ver en nuestra vida, especialmente en nuestra vida familiar, que se manifieste el arrepentimiento, la conversión sincera, el amor y el compromiso del que predicamos. Así como Juan el Bautista tenía poder para cambiar vidas y hacer que su predicación fuese eficaz, nosotros podemos hacer lo mismo por la gracia de Dios, pero solo en la medida en que estemos dispuestos a cooperar. Gracias a Jesús, formamos parte de la familia celestial. Efesios 3:15. Por ende, ya sea que nuestra familia esté compuesta por una persona o más, somos llamados a dar testimonio del Dios al que profesamos servir y nada puede hacer que nuestro testimonio sea más eficaz que mostrar al mundo lo que una familia, cualquiera que sea su tamaño, puede llegar a ser mediante el poder del Evangelio. ¿Qué puedes hacer en forma especial para mostrar a tus allegados, tu familia inmediata u otros, que los amas y te preocupas por ellos?